En estas tardes con la FM siempre. Así va Medellín con Ana María Londoño. Y en este momento le damos la bienvenida a Ana María Londoño con toda la información que tiene. Muchachos, saluden a nuestra queridísima reportera. Ana, bienvenida. Bienvenida a tu casa, la FM Medellín. ¿Qué más, chicos? ¿Cómo van? Y esta vez, cuéntanos, ¿qué pasa entonces con... lo que está pasando con nuestro alcalde en la alcaldía, chismes de la alcaldía, contanos? Pues ha estado bastante movido todo lo que tiene que ver con la alcaldía de Medellín, algunas acusaciones de unas pautas que se estarían ofreciendo a un medio de comunicación específicamente que buscarían exaltar la imagen como padre de Daniel Quintero en medio de unas investigaciones por presunto acoso sexual, donde no hay denuncias formales hasta el momento, pero pues obviamente hay toda una investigación. Entonces, digamos que hay unas acusaciones de un lado, hay unas acusaciones del otro, y también pues surge dentro de todo este panorama, dentro de todo este esquema, un fallo de un juez que le pide a la alcaldía de la ciudad que se abstenga de incurrir en conductas que propendan abusos contra la libertad de expresión e información con el argumento de conservar la seguridad y el orden público. Esto ocurrió a raíz de una queja que hacen algunos medios de comunicación porque no los dejaron ingresar al barrio Sinaí, que estaba cercado y en cuarentena. Pues estos periodistas intentaron ingresar al sector para hacer algunos reportajes, para contar cómo iba la cuarentena en la zona, y vieron cómo no los dejaron ingresar, pero sí dejaban ingresar a los surtidores de las tiendas. Entonces, digamos que un juez falla a favor de estos periodistas, pero también le hace un llamado de atención a la alcaldía y le dice que por favor evite en futuras oportunidades este tipo de acciones, que lo que hacen es vulnerar el derecho a la libertad de expresión y también el derecho a la prensa que tiene para acceder a estos territorios. Bueno, ¿qué más tenemos del pico y placa? Contanos, pico y cédula en Medellín para este 24, ¿no? Sí, señor, se extienden las medidas de pico y cédula en Medellín. Digamos que es algo que se ha venido implementando desde que comenzó la cuarentena. Inicialmente solamente se hacía en Medellín y luego se integraron todos los municipios del área metropolitana. Acuérdense que somos un conurbado, entonces nos conectamos Itagüí con Sabaneta, Envigado, Medellín, entonces todos tienen, digamos que el mismo pico y cédula, y pues es muy probable que se extienda también hasta que sea la cuarentena, que ya dijo el presidente Iván Duque que sería hasta el 15 de julio. Entonces, muy pendientes de la actualización de esas fechas, se hace cada dos semanas y se está informando previamente. En este momento se está aplicando para números pares y números impares día por medio. Ana, ¿qué más tenemos, Ana? ¿Cómo va lo de Olaya? Pues el aeropuerto La Herrera de Medellín ya tiene listo ese protocolo de bioseguridad para implementar ese plan piloto, pero ahora es incierta la fecha de reapertura, que inicialmente se había anunciado para el 1 de julio, debido a que todavía faltan algunas autorizaciones. El propósito sería iniciar con vuelos en Antioquia, regiones como Urabá, el suroeste, Bajo Cauca y el Magdalena Medio. Hablamos con el gerente del aeropuerto, que es Jesús Alberto Sánchez, eso fue lo que nos contó. Primero, que la aeronáutica civil, que está esperando por parte del Ministerio de Salud la aprobación de los protocolos de bioseguridad, emita un acto administrativo, el visto bueno por parte de los alcaldes para la apertura de las terminales aéreas. Que ese visto bueno que den los alcaldes sea avalado por el Ministerio del Interior. Pues pendientes de esa reapertura, de esas autorizaciones, pues el plan piloto sería con vuelos a Puerto de Río, Urrao y Carepa, y uno de los criterios es que tengan bajos indicadores de coronavirus, así que ciudades como Cali y Bogotá tardarían un poco más para la conexión. El protocolo del que hablábamos al principio y que ya tienen listo en el aeropuerto La Herrera incluye medidas como que si un pasajero presenta síntomas asociados a coronavirus durante los 14 días posteriores al vuelo, deberá informarlo a la EPS y también a la aerolínea. De la misma forma, los pasajeros van a tener que portar el tapabocas en todo momento, ingresar sin acompañantes y también cumplir con ese distanciamiento para evitar al máximo acercarse a otras personas. Las taquillas tienen vidrios para evitar el contacto con fluidos entre las personas que atienden en el aeropuerto y los usuarios. Bueno, ¿algo más te queda por ahí, preciosa? Cuéntanos. Pues nada, muy pendientes de la situación en Hidroituango, cómo avanza justamente la recuperación de los empleados de Hidroituango que resultaron contagiados con coronavirus, y pues esa medida que anunciaba también el alcalde Daniel Quintero para contratar personas que ya se han curado de coronavirus en esas horas que son indispensables, que no se pueden parar y que pues de todas formas necesitan quien esté ahí pendiente. Entonces la estrategia es contratar personas que ya se curaron de coronavirus en horas como Hidroituango y también en los hoteles de aislamiento donde están los pacientes con los casos activos. La idea es que los empleados actuales que están sanos no se infecten atendiendo a estas personas. Ana, ¿y cómo muchas gracias. ¿Cómo te conseguimos en las redes sociales? Haz lo tuyo. A esta hora y a cualquier hora me consiguen en @anamalortiz. El milagro que Drixer estuvo calladito, ¿no? Ana Malo, así tiene que ser. La sección, muchas gracias. Eso es. Gracias a Dios, está calladito. Déjelo ahí. Gracias, Ana, por toda tu información. Nos vamos con más música. Aquí viene Roxette y también Milky Change en la número uno de los clásicos a disfrutar en esta tarde de décadas. Thank you.

your blue-eyed voice like tiny Tim shines through. How do you do? How do you do? Well, here we are, cracking jokes in the corner of our mouths, and I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school, but your face is like the cover of a magazine. Lanzada como primer sencillo de ese disco Two Rims, qué canción, que también llegó a lo más alto del Billboard Hot 100 durante 8 semanas. Ahí teníamos a Roxette con esa buena música a esta hora en la FM 106.9 y me acompaña Drixer, que nos trae unas recomendaciones bastante interesantes a esta hora. Drixer. Sí, sobre todo para el último puente de esta seguidilla de puentes que hemos tenido en nuestro país. Y Ani, si a usted le gusta, de pronto, no sé cuál es su mentalidad por ser millennial, pero si a usted le gusta verse algunos clásicos del cine que quizás ya han tenido su propio cover o no los haya visto y son un culto para los que ven cine, pues le recomiendo las películas más importantes de terror de la década del 70. Y le voy a dar los títulos de estas películas, sobre todo para esos viejos lobos veteranos del cine, claro, para esos nuevos comensales del cine. Esos clásicos son súper chéveres. Sí, sí, por aquí me encontré con varios títulos y créame que de ahí el 95% ya me las vi. Vamos a empezar con las recomendaciones. Son 5 o 6 películas que marcaron un punto en la historia alta, y de qué manera, del cine de terror. Nos vamos para 1977, la película Suspiria. Una bailarina estadounidense es aceptada en una prestigiosa academia de ballet alemana y ahí se da cuenta que esa escuela alemana esconde una serie de asesinatos espeluznantes. De 1973, El Exorcista. Ani, ¿se la vio? Sí, claro. Y hay varias versiones. Esa es muy común. Buena película para volverse a ver, o para los que no se han visto esta película y están estudiando cine, o quizá les gusta conocer un poco del pasado para entender por qué existen algunas películas o se hacen algunos remakes de algunas películas, pues recomendadísima verse El Exorcista de 1973. También está Jaws o Tiburón de 1975 con Steven Spielberg, una película de culto sin duda alguna, basada en la ira que desata un tiburón en una comunidad playera. Y todo depende de un sheriff local, un biólogo marino y un viejo marino para cazar a la bestia. Otra película muy buena de Brian De Palma, el director de Cara Cortada o Scarface, Carrie, de 1976. Uy, esa es muy buena. Es muy buena, es muy buena. La niña con los poderes telequinéticos, que es humillada y pues desata la furia sobre esas personas en una fiesta de graduación. Muy buena esta película de 1976 con Brian De Palma como director de esta película. Halloween, de 1978, con John Carpenter como director. Otra buena película donde se puede observar al gran asesino en serie de todos los tiempos, Michael Myers. Así es. ¡Oh, qué buenas recomendaciones! Apenas es como para uno hacer una buena maratón. Y queda faltando una, la última, en 1979, con el recordado director de cine Ridley Scott, Alien. Oh. Otra muy buena película para ver también. Grandes películas de terror de la década del 70. Así es, y nos vamos con más música a cargo de Tears for Fears. Ahí está el clásico Herrera para contarnos algo sobre esta banda. Esta banda espectacular de Inglaterra, hoy está de cumpleaños el señor Carl Smith. Este es uno de los vocalistas del grupo Tears for Fears, nacido un 24 de junio en Bede, Somerset. Es un cantante inglés, bajista y teclista también, y a propósito también es compositor de este grupo británico junto a Roland Oswald. Hicieron también muy buena música con los Tears for Fears, uno de los grupos más relevantes de los años 80. Recordemos que Core era vocalista, bajista y compositor del grupo. Este estuvo con los Tears for Fears hasta 1991, cuando la banda se disolvió. ¿Qué tal si traemos en homenaje a Carl Smith esta estupenda banda Tears for Fears? Dos canciones, dos estupendas canciones. Una de ellas, Shout, y la otra, Everybody Wants to Rule the World. Uno de sus vocalistas está de cumpleaños, Carl Smith, líder de la banda Tears for Fears. En la FM llegan dos de los mejores, dos canciones, un mismo artista, porque dos son mejor que uno. La FM, siempre. siempre. El orgullo de la música que creció y morirá contigo. En décadas de la FM 106.9 Medellín. Trajo el clásico y seguimos con más información aquí en décadas en la número uno de los clásicos. La FM 106.9 Medellín. La número uno. La número uno de los clásicos. 1:39 y seguimos con más noticias, sobre todo de estos artistas que nos hacen vibrar cada día. Para eso, la reina, Queen, todavía sigue dando de qué hablar, ¿o no, clásico? Y seguirá, claro, y sí, seguirá dando de qué hablar. Es un grupo que vendió clásico más de 300 millones de discos. El tercer grupo musical que tiene estampitas británicas, estampillas británicas, dedicadas después de las series de los Beatles en el 2007 y también de Pink Floyd en el 2016, Drixer. Sí, señor. Así es, las estampillas del correo británico que a menudo retratan a la monarquía honrarán en esta ocasión a una reina diferente en una nueva serie del Royal Mail en el 50 aniversario de la banda de rock and roll Queen. El conjunto de 13 sellos que saldrá a la venta el mes próximo presentará el arte de la portada o de las portadas de sus álbumes más populares, imágenes de las extravagantes presentaciones en vivo de la banda y su primera sesión de fotos de estudio en 1974. ¡Qué honor hacer parte de este mobiliario! Ahora dijo el baterista Roger Taylor sobre esta nueva incursión presencia de la banda Queen, en este caso pues en las estampillas del correo británico, en su aniversario número 50 de esta super banda de rock sinfónico que siempre nos ha acompañado y que es de esas bandas que amamos intensamente en la programación de la FM y sobre todo los que amamos los clásicos en nuestra ciudad. Y está súper chévere para uno coleccionar, ¿no? Sí, sí, está súper chévere porque primero era la monarquía la que siempre salía ahí en las estampillas. Ahora es a otro precio y sobre todo con algunas carátulas de la banda, algunos momentos de los conciertos, conjunto de 13 sellos que saldrá a la venta el próximo mes, que presenta el arte de las portadas de álbumes más populares. Y de pronto, Drixer, ¿tenés la información? ¿Cómo puede uno también adquirir esas estampillas o no? No, clásico, la información no la tengo. Esto normalmente sucede a través del correo británico. Seguramente habrá gente que tiene acceso al correo británico o recibe el correo británico en nuestro país y va a tener acceso a estas estampillas, a no ser de que las masifiquen, como suele suceder con algunos grandes hitos de la historia como la banda Queen, y las tengamos por este lado, o al menos alguna réplica de esas estampillas británicas, porque la verdad, quien sea coleccionista de estampillas y de elementos pertenecientes a las bandas de rock and roll más importantes del mundo van a querer tener estas estampillas, así sea, reitero, clásico, imitaciones, porque vale la pena tener este momento tan importante de la banda Queen, 50 años, ¿no? Sí. Son las portadas de los álbumes incluidas, son la Queen 2 de 1974, el She Heart Attack, A Night of Opera también de 1975, News of the World en 1977, recordad por ejemplo la portada de Game en 1980, grandes éxitos del año 81, The Works, qué buen álbum este 84, y 1999 el famoso Innuendo, ¿se acuerdan? Ay no, claro. Yo quiero, ya me antojé. Es difícil expresar con palabras lo que siento cuando miro esas bellas estampas, dijo Brian May, guitarrista de Queen, en un comunicado de prensa. Están disponibles a la preventa a través del sitio oficial de Royal Mail. Así está, para que usted las quiera adquirir. Las estampas están disponibles a la preventa a través del sitio oficial Royal Mail en una variedad de diferentes colecciones. El parque completo de 13 piezas tendrá un costo, para que usted sepa, de unos $20, unos 16 euros, muchachos. Uy, bien. Bueno, bien. Está bien, no es caro, clásico. Para, o sea, ¿por cuál daría, por cuáles de esas estampillas daría yo la vida, clásico? Por la primera sesión de fotos de estudio de 1974. Daría la vida por esas fotografías. Yo daría la vida por todas, definitivamente. Muy bacano entonces, y se lo merece el grupo Queen, que está siendo parte esta vez de la realeza británica, muchachos. Yo me levantaría a alguien de por allá y le diría, hey, mándeme carticas y que me las mande con las estampillas. ¿Te levantarías a alguien allí, Ani? Sí, por internet, pues a ver, arma uno la conversación. Te casas algún día, listo, perfecto. De pronto Mr. Bean. Uy, sí, que me mande cartas y ahí que incluya las estampas. A propósito de Mr. Bean, más adelante voy a hablar de este personaje caricaturesco británico. Así es, porque nos vamos a terminar con los Scorpions y su Wind of Change en la número uno de los clásicos. Nos preparamos para una hora de puro rock and roll en español. Rock y pop en español en la FM con De Música Ligera. Change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of